de Tairo sonando, cerrando esta primera hora de Mañanas X, y acá pues hemos estado haciendo el recorrido por las medallas de los deportistas colombianos en los Paralímpicos 2024 de París. Sí. Y siguen imparables. Vamos, muy bien. Sí, muy bien. Ya superaron lo que hicieron en Tokio 2020. Ok. Perfecto. Sí, el día de ayer va a pasar a la historia por ser la mejor participación de Colombia en unos Juegos Paralímpicos. La delegación nacional llegó a 4 medallas de oro, superando las 3 que había tenido en Tokio 2020. Ok. Aún faltan 5 días, entonces pueden pasar más cosas. Entonces, vamos por más. Vamos a contar cuáles fueron esas medallas. Está John Sebastián Obando, sí. 48.08 de tiempo, conquistó el escalón más alto del podio en la prueba de los 400 metros. Ok, perfecto. Tenemos a Nelson Crispín, que es increíble, tiempo de 31.53, lo hizo de nuevo, sumó otra medalla de plata a su laureado palmarés, esta vez con los 50 metros mariposa. Con este triunfo llegó a 10 medallas paralímpicas. Teso, tesísimo, muy grande. Duro. Muy bien, Crispín. Y el doble medallista paralímpico, Juan Alejandro Campás, con un tiempo de 49.92, se quedó con la medalla de bronce en los 400 metros de 38. Se han entregado 21 diplomas paralímpicos, así que están... Se bueno, habla también... Bien. ¿Cuántas medallas vamos? ¿Tienes ahí el 13. Dato? 13. En total. Bueno, muy bien. Ah, qué vamos, dicha. Colombia, eso hay que celebrarlo mucho. Medallas. Sí. Estos motivos no son muy frecuentes, como noticias Exacto. de felicidad que pueden cubrir tanta angustia. Todo lo que pasa alrededor. Y por eso sí es importante hablar de ellos. Bueno, muy bien. Ojalá ganemos más en estos días que quedan. Escuchemos a Shawn Mendes, esto se llama Why. Una nueva hora en Mañanas X y es hora de jugar con las letras de canciones que han tocado nuestras almas. Sí. Y los tatuajes. Ok, ya, interesante. Tú has caído, Alejandro sí. ha caído, tengo mucha gente que ha caído, que está bien. Sí, a veces uno quiere inmortalizar letras, no solamente en la es mente, que, sino en la piel. No, y más allá de que si les guste o no a ustedes un tatuaje, va más por el lado de la importancia de la letra de una canción. Hemos dicho que a veces uno no encuentra las palabras para manifestar algo y ¡pum! Da con la canción y dice todo lo que uno quería, pero no sabía cómo. Okay. Entonces es esa importancia de la música, de las letras, de las canciones que logran guiarnos y por eso, como tú lo dices, inmortalizarlas, porque encontraron las palabras que yo no había... No había llegado a él. Exacto. Entonces, bueno, es así de simple. ¿Qué ¿Tú letra no tienes? De canción? Oye, no. ¿Tú tienes cuántos tatuajes? Como 200. ¿Y en ninguno tienes...? No, tengo sí letras, pero tengo el separador de mi abuelito. Mi abuelito separaba en los libros con una hoja de cuaderno y él ponía ahí, aquí va Augusto. Ok, chévere. Me lo encontré en un separador de un libro de Dostoyevsky. Justo ayer compartí eso y me lo tatué. Porque aquí va Augusto. Bueno, mira. Pero sí hay una canción, es muy curioso, los Beatles y yo nunca tuvimos una buena relación. Ajá. Porque se oía mucho en mi casa y me quitaban la oportunidad de escuchar a Hello Kitty y a los Pitufos, entonces no, nunca. Pero la más reciente canción de ellos, okay. que es Now and Then. Chévere, sí, la que se reconstruyó. La que se reconstruyó tiene una frase que va dedicada a mi mamá. Y me la haría fácilmente, que es And if I make it through, it's all because of you. Maravillosa. Esa canción es muy bella. La letra de esa canción es muy bella. No, es hermosa. And now and then, if we must start again, well, we'll know for sure that I will love you. No, es una cosa muy seria. Si no le han parado bolas, háganlo. Esa sería la letra, yo creo. Bueno, muy chévere. Me Entonces, parece linda. Si les gustan los tatuajes, igual véanlo como esa letra que les marcó la vida. Tal vez no necesariamente la piel, pero sí la vida. Igual también no tiene que ser pues el primer párrafo de la canción y el estribillo. Puede ser una frase, dos palabras, el título. Lo que quieran. Sí, lo que quieran. Acá no los vamos a buscar por eso, tranquilos. Si hay fotos, mejor. Yo tengo una, yo caí con una de Zetangana. Por favor, léela. Mira, aquí dice, ya no se entiende ni siquiera. Voy a pedir más tragos de esta canción. De, se llama Comerte Entera. Es una canción que me gusta mucho, pero yo cogí la letra de manera no literal. Ok. Porque en la canción él habla de la insistencia y la persistencia. Entonces es, claro, mucha gente dirá, ay, un chico borracho y le gusta el... No, tiene que ver, es con otra cosa, es como, siempre voy a pedir más y más y más, siempre quiero más, toda la vida querré mucho más. Entonces, por ese lado, sí, me tatuaría canciones de Cerati, me gusta mucho cómo escribía. Está cumpliendo, hombre, hoy precisamente, años de fallecido, sí. En el 2014, un 4 de septiembre, murió Gustavo Cerati. Uy, ¿tienes alguna? Pues desde... Poder decir adiós es crecer, de lo más clichésudo. Pero sí, pero es que dice mucho. Sí, se dice mucho. Todo también. Lago en el cielo. No, tiene muchas cosas. Puente. Puente tiene una letra. Exacto. Entonces, bueno, y depende también del momento, siento yo. Cuando uno está, no sé, más joven, puede tener muchos más anhelos y esperanza, o entusiasmado. O que pase algo con un familiar. Bueno, muchas cosas creo que podrían ser objeto de tatuaje con canciones. Así que los vamos a leer, arroba la X más música. Escuchemos lo nuevo de Katy Perry. Esto se llama Lifetimes. Está chévere. Sí, le suena bien. Es una buena canción. Voy a escuchar el nuevo disco a ver qué. Katy Perry sonando en Mañanas X. Y pasan esta semana cositas con el cine. Mañana, por ejemplo, se estrena oficialmente en nuestro país Beetlejuice. Sí. 2, la segunda entrega. Y conocemos historias. Estuvimos hablando de Winona Ryder estos días. Jenna Ortega también. No sé si tú viste una imagen de ellas en premiere. Que los paparazzi empiezan a pedirle a Winona que se quite las gafas. Ya no quiere, pero entonces se ve como obligada y llena la coge y le dice, no, se las quite. Ah, sí, no, no he visto, no he visto. Lame como, ah. Si no quiere, no. No, que es un poco lo que pasó con Lady Gaga y Al Pacino. Sí, tenía sus gafas y los papás dicen, hey, quítese las gafas. Y ella así les fue diciendo, ¿cómo le pides eso a Al Pacino? Que es esta falta de respeto. Claro. Es fantástica. Sí, chévere. Es fantástica. Y una de esas noticias también importantes es que el gran Tim Burton recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. 66 años tiene, escapó la estrella número 2788. Ah, ok. Rodeado de seguidores que se agruparon frente a Hollywood Toys and Costumes para revelar su estrella, una conocida tienda de artículos de Halloween donde se decidió inmortalizar su nombre. Casi 3,000 estrellas. Ya mucho. El director de cine estadounidense Tim Burton fue homenajeado ayer martes con esta estrella del emblemático Paseo de la Fama de Hollywood en una ceremonia en la que estuvo acompañado de los actores de su más reciente película. Claro. Que se estrena, sí, esta semana. El cineasta mañana destapó su estrella, feliz, muy merecida. Uy, sí. ¿No? Además de eso. Y además dijo, cuando descubrí que estaría aquí, la estrella, casi me pongo a llorar porque he estado viniendo aquí desde que era un niño pequeño y la tienda no ha cambiado en absoluto, refiriéndose a la tienda donde se destapó. Ah, le tocó al frente de la tienda que le iba de chiquito. Sí, no, sí, que sé. Todo tiene el sentido. Oh. Exacto. Estuvo con Winona Ryder, estuvo con Michael Keaton, dos de sus grandes amigos de la actuación. Y bueno, pues también sirve para preámbulo a esta película que ya vio Uribe DJ anoche. Vamos. ¿Cuál es tu película favorita de Tim Burton? Yo creo que puede ser El Extraño Mundo de Jack, que hizo de productor. ¿Qué otra hay por ahí? Está Frankie Winnie, que estuvimos hablando. Uy, es que son muchas. Está Batman, la número uno. Está Batman, sí, me acuerdo. No sé si tuviste la de los ojos grandes. No le fue tan bien. Está Beetlejuice, la 1 y la 2. Todo lo que hizo con Johnny Depp. Ok. Sí, puede ser El Extraño Mundo de Jack. Es hermosa, como productor inspiró en muchas cosas, no fue el director, pero sí tuvo ese sello de él inconfundible. ¿La tuya? La mía, Batman y Beetlejuice. Batman con Michael. Con Michael, ¿cierto? Keaton. Y Beetlejuice, aunque Frankie Winnie, y es que él no solamente hizo cine, él sacó un libro que es ilustrado. Si no lo conocen, por favor, dele la oportunidad, que se llama La Melancólica Muerte del Chico Ostra. Excelente. Tremendo servicio. Ahí está entonces, noticias de cine. Escuchemos a Corinne Bailey Rae. Esto se llama Put Your Records On. con información maravillosa porque les traigo algo muy chévere. Cuenta, a ver. ¿Te imaginas poder elegir cómo huele tu casa? Me lo imagino, me gustaría. Olfabrand. Con ellos es posible personalizar los espacios y desde el celular. Tienen humidificadores que son inteligentes y se pueden programar al aroma perfecto para cada momento desde tu celular. Entonces coges y ya. Muy chévere. ¿Dónde los encuentran? En Unicentro, en el local 1251 o en su página olfabrand.com. Así que todos nosotros podemos hacer que nuestro hogar huela espectacular. Estas son Mañanas en la X y aquí está Liam Payne con esto que se llama Stack It Up. I don't wanna be broke when I die, wanna be living it up in VIP. .com, la X, 30 años de más música. Bueno, estabas leyendo un tuit con los buenos días. Buenos días, Alejo. ¿En serio? Sí, claro, pues están hablando todavía del festival con los muy buenos días, esperando que todo vaya muy bien, como dicen los correos corporativos. Un par de cosas rápidas. La primera, la ciudad está desierta. Sí, está sola. La ciudad al centro. Pero para afuera... el desmadre. Sí. Güey, madre, qué tenaz. Es terrible, la periferia es la que más sufre. Porque qué tenaz, ¿viste que ayer le bloquearon una casa al jefe, al presidente de la República? No. Al presidente Petro en Santa Ana. Ay, ¿en serio? Sí, claro. Lo bloquearon, le pusieron ahí. No, ¿cómo le ganó? Un montón de tractomulas se parquearon ahí en esa casa. El poder está en las tractomulas. No, es que yo las amo. Está tenaz. Sabes que yo las amo, entonces yo las veo y soy como, qué lindas son. Pero bueno. Ah, bueno, entonces, esa bueno, es una. Esa es una, ¿no? Entonces. Ok. Mucha gente en la casa. Sigue la crisis, ¿no? Sigue claro. Es una crisis. No, mucha gente en la casa no. La gente que puede. Y la gente claro. Que porque le la gente que no puede está jodidísima. Sí, eso sí. Es que, uy, no, es que no, eso es complicado de weigh in, como no de balancear de y todo, no. Balancear y esas cosas. Porque alguien depende de, entonces necesita echarse 3-4 horas caminando más, porque viven en unos sectores que están bloqueados, no tienen la opción del transporte, pero tienen que llegar a su trabajo, por eso hablamos desde muy temprano. Si usted como jefe tiene la posibilidad de decirle a la persona, hey, todo bien. Sé que se va a demorar más moviéndose que trabajando. Empatía. Y devolverse, entonces chévere. Y la otra cosa, pues los comentarios múltiples que ha producido la revelación del cartel Festival Estéreo Picnic 2025, en particular entre la comunidad LGBTQIA+, pero sobre todo entre los gays. ¿Cierto? Son los gays los que más se quejan. Porque no todos, pero algunos. Hay un hueco en su corazón porque Lana del Rey no está. No está. Me causa tanta curiosidad, pero no solamente Lana, es porque Charlie XCX no viene. Tampoco. Pero no viene, es que no va a venir pero yo, a esta parte del mundo. Pues yo tengo una pregunta y es que exactamente... ¿Cuánto verdadero impacto? Porque es que uno ve eso magnificado. Las redes son como una lupa sí, como que de aumentan. Gustos. Sí, entonces, claro, uno puede generalizar que los gays son superfans de Charlie XCX, pero puede que no. Puede que no. Puede que haya muchos gays que no disfruten ni de Charlie XCX ni de Lana del Rey. Está como sectorizado y radicalizado ese sector de los gays. Castrosos se les conoce. ¿Ah, sí? ¿Así? ¿Así les dicen? Voy a leer algo, no, lo voy a transmitir. Sí. No es. Esto no es homofobia, esto no. Nosotros amamos a la comunidad LGBTQIA+, pero pues nos divertimos mucho viendo a algunos gays comentando claro. Y algunos personajes burlándose de los exacto. Comentarios de esos gays. Y hay algunos que empezaron a vender su boleta de creyentes. Ajá. Al conocer el cartel. Entonces, José B., así se llama en Twitter, en Twitter escribió lo siguiente. Sí. Los gays castrosos, a los que no les gusta nada... Y solo van a los conciertos a hacer mala cara. No van a los conciertos, yo nunca. Están vendiendo su boleta. ¡Qué maravilla! Desde ya, mejorando el público. No, bueno. Está tranquilo, amaneció tranquilo. Amaneció tranquilo. Súper suave. Hace 7 un tuit tranqui. Tranqui, no somos nosotros. No, no somos nosotros. José, sino que cuando hay una acción, hay una reacción y... Vi a mucha gente feliz también, gente que todo. No sabía quién era Alanis Morissette, que también está bien, lo hemos dicho, que usted no sepa quién es un artista, no está mal. Claro, sí. Pero entonces entra la fanaticada irrespetuosa, grosera, respeta. Es como, déjenlo, si no conocen y no quieren, está bien, es música. Sí, es como Charlie XCX, hay mucha gente que no tiene ni idea de quién es Charlie XCX, no en realidad. Yo tengo un par de observaciones que hacer, primero, sobre Lana y segundo, sobre Charlie, y sobre la razón por la cual supongo o sospecho que no están en el festival. La primera es porque Charlie XCX, y esto, no me vayan a matar, pero lo voy a decir con base en los reportes periodísticos que se han hecho de los últimos 6 meses durante la gira con Troye Sivan, no vende boletas. Ya. Fin, no hay nada que hacer. Usted puede ser muy fan, pero la gira de Charlie XCX en los Estados Unidos por las arenas no fue exitoso. Ha sido un fracaso rotundo. Okay. Y no digo porque sea mala o porque el repertorio sea regular o porque ella no sea buena. Nosotros llevamos en la X poniendo Charlie XCX, ojo, mucho antes de que usted fuera fan de Charlie XCX. Uh-huh. O sea, nosotros hemos seguido la carrera de Charlie desde que escribió I Love It de Icona Pop. Es verdad, tanto tiempo. Desde que le hizo Fancy a Iggy Azalea. Okay, o sea, sí, nosotros llevamos 10 años siguiéndole la pista a Charlie XCX, entonces no es un tema personal, es un tema periodístico, y le digo, si en Estados Unidos Charlie no vendió boletas, acá no las vende tampoco, fin. Y, sí, complicado, y por más del hype que haya con ella. Claro, hay mucho hype, y es un hype que yo no creo que se acumule en más de 500 boletas. Okay. Aquí siendo pues bastante crudo. Vamos con música, disco. Si quiere, póngame Icona Pop con I Love It, que Charlie XCX fue quien escribió esta canción para estas dos chicas suecas, creo que es. Y este fue el primer éxito de Charlie XCX. De hecho, ella está en los coros. Esta es su Mañanas X. Ahora, con las mañanas de la X, It's a Kind of Magic, con los muy buenos días y hablando del Estéreo Picnic, vea. Entonces, estamos hablando de Charlie XCX. Sí. Yo les voy a decir una cosa. Señor, ya, de una vez. El show de Charlie puede ser un gran show, pero está, y perdónenme el Spanglish y el abuso y la masacre que voy a cometer en estos momentos al lenguaje, pero está muy hypeado, ya. Es decir, está sobredimensionado el tema. Y no me refiero a que no merezca la atención que ha tenido, sino que en realidad es, cuando digo sobredimensionado, está mucho más, se ve mucho más grande de lo que verdaderamente es. Con Charlie hay un fenómeno muy interesante del que hemos hablado fuera de micrófonos, y es que a Charlie llevan más de una década tratando de metérsela por todas partes a todo el mundo, y apenas ahorita está calando entre los gays. Ya, ese es el tema. Y entre un segmento de la comunidad gay, o sea, un segmento que no es... Es todo, claro. El segmento completo. Esta es mi impresión, por supuesto. No, y también su agenda, seguro, o su decisión de querer estar o no. Porque más allá de si vende o no, yo no creo que un show de Benson Boone venda acá. No, te va a cantar un coro de Benson Boone, sí, pero está en el cartel. Pero lo va a decir, Andrés. ¿Sabe qué? Ahora que usted menciona eso, es que Live Nation... Revisen si es Live Nation, pero me imagino que sí. Revisen, Live Nation ya tiene... Claro. Una gira andando con Charlie XCX. Exacto. Y no es por acá. Ahora, no les extrañe si Charlie anuncia fechas en América Latina de esa gira. ¿Podría ser esas estrellitas que faltan? Uno que va a saber, de pronto también, pronto la meten ahí. Bueno. ¿Hay estrellitas en los otros? ¿En los Lolas? ¿En Argentina, en Chile, en Brasil? No he visto. Esas cosas, bueno. Antes, estábamos hablando de Tool. La otra, bueno, estábamos hablando de Tool. Bueno, Tool. A ver. Pero yo creo que el éxito de Tool, porque yo sé que a muchos le chilla en la programación, y aquí va a ser clave eso, y desde una vez los llamo al análisis y a la reflexión a quienes van a cuadrar los horarios y los días. Tienen que saber meter a Tool muy bien antes y después, o por lo menos el público que pueda ir un poquito, como tú lo decías ayer, más rockerito. Que sea un día que pueda hacer ahí una curvita un poco amable para que la gente pueda disfrutar Tulo. Siento Vamos que puede estar el éxito de esa presentación. Son muchas variables también. Sí. Sí, lo de Tool es que ese show, yo no sé. A mí me da mucha pereza ese show. No hay estrellitas en el. Entonces, Lola. Bueno, quién sabe cómo irá a funcionar. Entonces, seguramente es un show de acá. Sí, ¿cierto? Yo creo que no es tan grande. Puede ser, sí. Además, es como que cuarto, quinto renglón. Sí, sí, sí. Bueno, y vamos a hablar de quién más. De Tool. No, Charlie XCX. Teníamos a Lana del Rey, Lana del Rey. Lana del Rey. Yo no entiendo qué es la lora con Lana del Rey. Yo tampoco. Porque el Vanity. No, yo te voy a decir qué fue lo que pasó y vi a mucha gente molesta y fue tendencia. Y te hablo desde la tendencia en X. ¿Qué? Cuando se empezaron a vender creyentes. Así que Music Trends dijo que iban a traer a Lana. Con Green Day y con Pearl Jam. Pearl Jam. Entonces, mucha gente se hizo ilusión. Music Trends, para quienes no saben, es una cuenta de Twitter que se dedica a echar chismes de posibles venidas, a especular, de conciertos y cosas. ¿Y o sea, cuál? Se han vuelto muy, se han vuelto como una página de consulta para los que están interesados, para todos los superfans, sobre todo es como uh-huh. Es una cuenta para superfans que se ha vuelto viral porque con el tiempo alcanza a tocar a los no superfans y termina alcanzando unos números muy interesantes. Entonces ellos habían hablado de las posibilidades de que Pearl Jam, Green Day y Lana del Rey estuvieran y se pifiaron en eso, lo cual me parece muy curioso, pues porque uno sabe que a ellos les pagan por anunciar absolutamente todo. Ellos son básicamente una cuenta, una agencia de prensa exacto, de todos los empresarios. Ajá. Entonces es muy raro. Entonces yo creo que por eso la gente también está muy molesta, porque dicen, claro, cuando sabían que iba a empezar la venta de creyentes, dijeron eso. Y la gente estaba enojada, ayer vi a varios. Bueno, entonces se ilusionaron con Lana del Rey. Debo decir que he estado ahí, en esa posición de ser el difusor publicitario a través de un medio de comunicación de un festival y empujar una idea de alguna cosa para vender boletas y sale muy mal. Hay un riesgo ahí importante. Hay un riesgo importante cuando uno está promoviendo festivales por publicidad. Uy, los riesgos son altos, claro. y es mejor como no ponerse muy creativo. Y no asumir eso, Rey, sí, exacto. Sí, sí. Y Lana del Rey, pues la llevan esperando sus fans, que tiene una fanaticada importante, un buen tiempo. Pero a mí me causa mucha curiosidad lo de que están esperando, porque es que cuando Lana del Rey fue anunciada en el festival Lollapalooza que se iba a hacer aquí, destruyeron ese cartel por ella. Sí, me acuerdo, o sea, de que era un grupo en Facebook que la hora para dormir en el Lola con Lana y todo eso. Yo no me acordaba. O sea, cuando Lana del Rey fue anunciada en vez de los Guns N' Roses, claro, destruyeron a Lana del Rey. En esa época todo el mundo odiaba a Lana del Rey. Y ahora la aman y es como, no entiende uno a los públicos en realidad. Yo no entiendo en realidad. Es muy exacto. Es y siempre salen de un ahora, lado o del otro. Ese es el tema de las redes, ¿no? Redes claro. Son... Redes abren la puerta a un montón de gente que quiere opinar por opinar. Exacto. Y lo otro es que ella no es que no quiera venir o que los empresarios no lo hayan intentado. Ella dijo que se quería concentrar en su nuevo disco y que no le interesaba girar ahora. Otra de las variables. Ya, ellos, el artista. Los artistas, el artista, las disqueras, si no quiere, los promotores. No quiere, por más que el fan quiera. Es así de simple, así pasa y así se maneja esto. Esta FEP 2025 sigue la conversación en redes sociales. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Feels like I'm falling in love de Coldplay en las mañanas de la X103.9 FM. La xmasmusica.com. ¿Cuál es la pregunta de hoy? ¿Qué letra de canción te tatuarías? Usted ya se tatuó una, sí. Yo ya me tatué una de Zetangana. Me tatuaría una de Kendrick. ¿Qué dice? ¿Voy a tirar los dados? Es de esa canción, se llama Voy a pedir más tragos. Pero hizo la explicación que no es literal. Sí. Es una metáfora. Una metáfora de la vida, de un... De no parar nunca. De un poeta de la canción. Ah, vaya. Sí, sí, sí. Tú tienes dos. No, yo tengo solamente una, pero la otra va a ser de Oasi. ¿Es en serio? Sí, me voy a tatuar una letra de Oasi. ¿Cuál? Poner Don't Look Back in Anger. Puede no ser esa. Mal. Puede ser esa, puede ser esa, puede ser también You and I are gonna live forever, puede ser. Chévere. ¡Pónganlo así! Ahora. Es larga. Háganse más cositas chiquitas. Es que lo de las cositas chiquitas me preocupa porque es una letra, modita. La letra. ¿Será? Sí, es una modita. Me parece chévere, digamos, no sé, Not Like Us. Sí. Sí, sí, eso es, en estos momentos se ve lindo. En 10 años, sí. En 10 años vamos a decir, uy, qué vergüenza, como estos. Sí, pues, los tribales, los... ¿Pero sientes vergüenza? Los, claro, profunda vergüenza. Pero esa frase es linda, la tuya. No, esto digamos que no me molesta tanto, pero es estas cosas... Es el alambre de púas que tiene ahí. Los tribales. Estas cosas me causan... La frase de Alejo es de estos días Darío Gómez. Nadie es eterno en el mundo. Exacto, mirenla tan linda, se le ve perfecta y es verdad. Me va a seguir contestando eso en los comentarios en Instagram. Ay, ¿cómo es? ¿Qué dice en tu brazo? Es nadie es eterno en el mundo. Chévere, chévere. Bye, Darío. Chévere. Bueno, también Gali Galeano ha generado mucha conversación, ¿no? Salió un meme de ese meme que es que hay como un rey gigante así abajo, hay uno arrodillado, sí. Pusieron a Gali Galeano. Ajá. Y a Justin Timberlake abajo. De todo ha salido con Gali. De todo. El Gali. Sí, el mejor meme de todos es Gali sosteniendo el mundo en sus hombros, ¿no? Como si fuera Atlas. Y el mundo es el Estéreo Picnic. ¿Qué sobreactuados que son? Sí, acá. Mire, la verdad es que yo, no, como decía Uribe DJ, no me vengan a echar el cuento ahorita de que son fans de Gali Galeano. Nunca lo han sido, sí, no tienen ni idea. Y la única canción que se saben es Me Bebí Tu Recuerdo. Ya. Y ese va a ser el momento de ese show. Y ya, y listo. Oasi, pongan Oasi. A ver, esto yo lo hice por ti. ¿Qué? Invitados que podrían estar en el escenario. A ver. Richard Ashcroft. The Verve. Mi amor eterno, además porque hizo parte del homenaje a Oasis. Sí. De Total Request. Pusiste canción de The Verve. ¿Es confirmado, claro, o son especulaciones? No, son especulaciones. Damon Albarn. Puede ser, sí. Puede entrar. En algún mucho momento sí compartieron bromance. Cositas. Puede ser. Pulp. Ajá. ¿Crees posible eso? De pronto. Ayer hablábamos de Kelly Jones. De Stereophonics. Sería, te digo, hermoso. Esto ya lo veo profundamente improbable. Paul McCartney. ¿Por qué? No sé, como que andan otras cosas, ¿no? Pero yo creo que es estar en el regreso de Oasis. Johnny Marr, que sería un gran golpe para Morrissey si lograran invitar a Johnny Marr. Sí. Los miembros de Stone Roses, o esa canción. Paul Weller también, de The Jam. Eso. Sí, esos últimos tres son como influencias grandes. Alex Turner. No, ese sí lo odian. Sí, sí, sí, sí. Los Gallagher odian a Alex Turner. Fontaine's DC. Fontaine's DC, que viene. Que se bien. Pues esos son como los nombres, bueno, que podrían. Vamos a ver qué pasa, sí, con suenan algunos. Vamos a ver, estas son mañanas de la X103.9 FM. Trying to be cool, The Phoenix, quienes estuvieron en Estéreo Picnic este año, en 2024, y me tocó ir al médico. Ay, Alejo, ¿y eso? Ah, pues es que uno siempre ya después de los 30 tiene que cuidarse. ¿Qué te dijeron? ¿Qué tienes que hacer? Ay, necesito consumir más proteína, pero es que la cantidad de huevos que toca comer... No. Es que no, cada huevito son 6 gramos de proteína. ¿Cuántos gramos de proteína es que necesita uno? Qué rico, todos. ¿Como 250? Pues sí. Te tengo la solución. Es imposible. A ver. Mira, Alpina sacó un nuevo yogur griego que es bebible. te da 36% de la proteína que necesitas al día. Ese es un número serio. Lo mejor es que viene en presentación de 240 gramos y esta presentación tiene un equivalente aproximado al aporte de proteína de 3 huevos. Bueno, pues eso es un gran aporte de proteína. ¿Dónde lo consigo? En cualquier tienda, Alejandro, vamos ya. Son mañanas en la X. Lady Gaga, entonces, está en las noticias hoy de mañanas. Por varias cosas. Una, no sé si lo viste, salió un nuevo tráiler de Joker. Va a ser muy insano, va a ser una historia de amor muy bella. Por otro lado, a través de sus redes sociales estuvo compartiendo una foto de lo que podría ser su nuevo trabajo discográfico, por lo menos el lanzamiento del sencillo, el G7, que sería este primer adelanto. Hace referencia al séptimo álbum de estudio de Gaga. Se ha hecho un debate sobre la fecha que la cantante compartió. Un sector asegura porque puso 2X y October, ¿cierto? Okay. Entonces algunos dicen que es 20 en romano, entonces ya podría ser por ese lado, en octubre. Así que tenemos noticias de Gaga con nueva música y el avance de Joker para el 4 de octubre, que ya la vamos a estar viendo. Hablemos de tecnología, Andrés. ¿Cuál es la empresa más importante de tecnología este año? Se hizo un ranking. Brand Finances hizo un listado con esas empresas, destacando que hay unas que llevan poco tiempo en el mercado y ya entraron al top 10. La número uno, y por mucho, es Nvidia. ¿Ah, sí? Sí, tuvo un crecimiento del 163%. Segundo lugar está Microsoft. Oh. Tuvo un crecimiento del 78%, seguida de Apple, con un 74%, muy pegada. Está Instagram, no Meta, solo Instagram, 48%. ¿Ah, sí? ¿Eso está bien? Sí. Pensé que quién sabe cómo medirán a TikTok ahí, con tanta cosita que le tienen. Y Oracle, que siempre está en el listado, con un crecimiento del 34%. Estas son mañanas en la X, 103.9 FM, y aquí está Heavy D and the Boys. Esto es Now That We Found Love. Esta canción es un clásico, ¿no? Sí, clásico. Se llama así, Now That We Found Love. Sí. Es como el 72. ¿Sí? ¿No es ochentero? No. ¡Oh! Now That We Found Love es como el... Vamos a buscar. Sí, rápido. Esto es noventero, ¿no? Sí. Sí, esto es de 1990. Esto entra en el saco de... ¿Cómo se llama el género? Ustedes hicieron un especial en animales. Gypsy. ¿El New Jack Swing? ¿New Jack Swing? Sí. ¿Cierto? Yo no creo. ¿Sí, cierto que sí? Yo creo. Bueno, muy bien. Veamos. Now That We Found Love. Kenneth Gamble y Leon Huff escribieron 1973. Casi. Sí, pero bien. Búsquela la original. The OJs. Que fueron los mismos. The OJs. Sí, The OJs. Séptimo álbum, Ship Ahoy. Que Kenneth Gamble y Leon Huff escribieron también Me and Mrs. Jones. Oh. Oye, mira, hay uno pensando que los originales son otros. We got a thing going on. Son las mañanas en la X-103.9. ¿Qué se tatuaría usted si fuera una letra de una canción? Yo me tatuaría Oasis. Pónganlo Oasis. ¿Cuál? Don't Look Back in Anger sería fantástico. Porque tú ya tienes una. Me podría. Sí, yo tengo una que dice I got soul but I'm not a soldier, que es una letra de The Killers. Esa sí es la de verdad. Qué pena, qué vergüenza. No. ¿Te avergüenza hoy? Sí, claro, me avergüenzo de cada uno de los tatuajes que tengo. Mereces lo que sueñas. De Gustavo Cerati. Un día como hoy falleció Gustavo Cerati. Ya son 10 años, esto pasaba en el 2014, a sus 55 años. Permaneció internado en coma por 4 años. Sí. Tuvo un ACV mientras daba un concierto en Caracas, Venezuela. Y ese día, un día como hoy, en el 2014, se daba a conocer su fallecimiento con canciones absurdas. Por si se quieren inspirar, sé que huyo porque amo, es una de Prófugos. Ajá. Creo en el amor porque nunca estoy satisfecho. Sí, claro, unas frases ahí que... A veces siento que se han vuelto de cajón. El silencio no es tiempo perdido. ¿Cierto? El silencio no es tiempo perdido. Sí, claro. Lo que seduce nunca suele estar donde se piensa. Y tienes claras las canciones. Claro. Que corresponde. Si sí, yo claro. te digo, sal del camino, toma la ruta. Toma la ruta de, del Dínamo. Sal del camino. Cuando, toma la ruta, se llama la canción. Cuando te busco, no hay sitio en donde no estés. No tengo esta ni no idea. Sé cuál. Cactus. Okay. Cactus. Está chévere. Sí. Esa linda. Cuando te busco, no hay sitio en donde no estés. Ese Fuerza Natural es bien profético, ¿no? El man diciendo como que se va a decir adiós, es crecer, todas esas cosas. Oiga, The OJs. No lo encontré. No encontré, no puede ser. Tal vez no Now hay. That we found love. No está. ¿Cómo no va a estar? Es posible que no esté en catálogo. Acuérdate What? Que hemos encontrado tantas cosas. La de Heavy G sí que fue la que encontré. No, mira. No, The OJs. Now we found love. Now that we found love. En Mañanas de la X103.9 FM, Gustavo Cerati. La poesía es la única verdad. Sacar belleza de este caos es virtud. Deja vu. Claro. Tarde en llegar y al final hay recompensa. Zona de promesa. Muy bien. Óigala. Ah. Esta es la original. Me encanta. Óigala. The OJs. Este es el famoso sonido de Filadelfia en los 70. Kenneth Gamble, Leon Huff. Igualita pero con ese BPM a 1000. Sí, con house. Sí. Claro. Recontra housero. Bueno, entero. Ah, muy linda, ¿no? Sí, claro, los Gamble y Huff fueron tremendos escribiendo música. Me and Mrs. Jones es otra. Me and Mrs. Jones es la. Yo creo que sí hay alguna canción que puede decirse que es la mamá de la balada motelera. Ajá. Esa es Me and Mrs. Jones. Búsquela. Me and Mrs. Jones. Creo que eso es de quién. De Teddy Pendergrass. Ya le digo. No, Billy Paul. De Billy Paul. Me and Mrs. Jones. Tienes que anclar esas cosas del 72. Claro, ese fue el momento glorioso. Oígala. Hola. Esta canción no podría salir hoy en día. Estaría canceladísima. Estos son el BLcito y la Isabela de los 70. Tóxicos. Sí. Oiga. Me and Mrs. Jones, we got a thing. Claro, saxo. Man diciendo: sexo. Nos vemos en algún café. Necio. Nadie nos ve y yo tengo esposa. ¿Cierto que eso salió en Dirty Dancing, en la banda sonora? Yo creo. Sí. Ah, no, salió en el diario de Bridget Jones. Oigan. Sí, yo me aguanto, pero es muy fuerte. Necesito que suceda. We meet every day at the same cafe. A las 6:30 de la tarde se ven siempre a tomarse un cafecito. Hablar, sí. ¿Y qué más? ¿Qué hacemos? ¿Cafecito? Bueno, vamos allá al lado. Holding hands. Le tomaron las manos. Ay, bendito. Vamos para allá. Y entonces en el 2005 ponga Me and Mr. Jones de Amy Winehouse. Entonces Amy cogió Me and Mrs. Jones y contó la historia de su romance con Nas. Ok. Una gran historia. Oye, es que la dejó tirada. La dejó aquí. What kind of fuckery is this? You made me miss the slick ricket. Que la dejaron de que hizo que perdiera la ida a ver a Slick Rick. Pero es el amante. Es el amante. Ah, bien hecho. Que no lo va a meter en la lista de invitados. Tremenda voz. Qué bella, ¿no? qué pesar que haya pasado tan inadvertida la película como les quedó de bonita. Oiga, sí, ¿no? Eso pasó este año. Claro, la viste. Ya está en redes, en plataformas, ya la puedes ver. Qué buena peli. Bueno, voy a verla. Sí, está en plataformas, ya la subí. Me gustó más que la de Bob Marley. Ah, ok. Sí. Jones. Entre la otra era Mia Mrs. Jones. Ah, bueno, muy chévere. Oye, qué buena historia, muy bien. Ella estaba ahí sacándose el clavito de Blake Fielder Civil, que se había ido con la exnovia. Ajá. Con Nas. Okay. Nasir Jones, claro. Es el apellido de Nas. Ah, obvio. Claro. Ah, qué bueno, me encanta con esas. Entonces estaba ahí estaban enredaditos. Y por ahí el man le sacó el hopo. Pero está bien, mamá. Tienes que entender que un hombre casado, pues. Y ella le nombra a la progenitora en. Está la segunda canción del Back to Black. Descarada. Sí. Mr. Jones de los Counting Crows tiene algo que ver, ¿no? No, esta canción está inspirada en Me and Mrs. Jones de Billy Paul. Ya, pensé que seguía como niño. Vamos con música, vamos con discos, porque ¿qué más que vamos a hacer? Cuando regresemos vamos a hablar. Ah, bueno, vamos a poner Cerati. Ah, no. Too late. Empieza igual. Bueno, ahorita. Aquí está Dasha con Austin y cuando regresemos haremos una lista de 15 citas de canciones para enviar por WhatsApp de Cerati. ¿Cuál es su canción, su letra favorita de Cerati? Uy, qué buena pregunta. La mía es: lo que seduce nunca suele estar donde se piensa. Me parece que es uno de los momentos más lúcidos de la carrera de Gustavo. Ok. Creo que esa letra de Zoom es preciosa. Creo que dan el clavo, como que dice, en realidad sí, pensamos que lo que seduce es, no sé, un buen par de nalgas o una cintura apretada o unos ojos lindos o alguna cosa, y en realidad a veces la seducción está en otro lugar. Es verdad. Puede estar más que todo como cerebralmente hablando, o en una buena conversación, en una buena parla, ¿no? Pues sí, o en un detalle diferente. Sí. Menos. Obvio, no estoy demeritando el poder de unas buenas nalgas. Obvio, pero también. Mojigatos no somos. Sí, eso es. Sí, tampoco nos pongamos muy... Pero es una mezcla, un equilibrio. Es un equilibrio. Puede ser. Vamos despacio para encontrarnos, el tiempo es arena en mis manos. Nice. Siempre para todo, no solamente para las relaciones, sino para la vida, despacio, con calma, paso a paso. Muy bien. Vamos con cancioncita para a ver, recordar, claro que sí, a Gustavo. Fuerza Natural, que además por estos días estaba cumpliendo años de haberse lanzado también. Es que todo muy... Pero esto es de la Ahí Vamos. Ah, esto es de Ahí Vamos. Sí. Ok. Claro, esto es Adiós. Es que es tremendo disco. También. Liner por excelencia del Estéreo Picnic 2025, está Olivia Rodrigo con Obsessed en las mañanas de la X. El actor norteamericano Jeff Goldblum ha dicho que es fanático de Taylor Swift, se ha declarado Swiftie. Y estuvo con las manillitas de la amistad y estuvo compartiendo eso más su canción preferida. Esto fue lo que dijo. Él es feliz en TikTok. Lo hace muy bien. Yes, I am a Swiftie. My wife Emily and I met her at the SNL 40th anniversary, as it happens, and she was delightful. She said, "Oh, Jeff Goldblum, da da da." She was so sweet. We went recently to the SoFi Stadium in Los Angeles to her concert. It was fantastic. I exchanged every manner of friendship bracelet, and my favorite song, I would have to say, from her tour is "Lover." Jeff Version. Es fantástico. También hablo de Oasis, ¿vio? Sí, yo creo que si Jeff Goldblum hubiera sido colombiano sería Julio Correal. Sí. Oye, sí. Se parecen y mucho. Y se hizo el mashup así. Se parecen. sino que estés más juicioso, no, es como más caserito, no. Tú nunca vas a ver. Sí. Yo no lo he visto en fiestas. No, no lo has visto en fiestas, pero nunca vas a ver si Jeff Goldblum es juicioso o no. Además, ¿quién dijo que Julio Correal no es juicioso? Julio es muy juicioso. Es juicioso. ¿Ahorita? ¿Ahorita? Lo bonito Julio es que está muy juicioso. Yo he visto a Julio muy juicioso. Sí. No, mentira. Sí. Oh, sí. Yo no hablo por nadie. Lo bonito. Me gusta. Usted no mete las manos al fuego por nadie. Me gusta. Ay, tengo que aprender tanto de Andrés. Andrés vino a enseñarme cosas que no me debe importar tanto. No debo meter las manos al fuego por nadie. Por nadie. No, pero eso te lo he dicho yo también a ti durante 10 años. Todos me dicen que no defienda a nadie, pero me gana, hermano, me gana. Lo bonito es que él, y sí, te compro el amor profundo de Julio por Paola, es el mismo que... Por su esposa. Por él, por Emily. Bueno, ahí está. Entonces, Swiftie es Swiftie. ¿Y qué dijo de Oasis? ¡Póngalo así! No, estaba feliz. Que estaba feliz, que era súper fan de Oasis, que iba a ir a los conciertos... Y que una canción de su matrimonio había sido Wonderwall. ¿Viste el video del gato? ¿Viste el video del gato que le apaga el computador a la dueña mientras está haciendo la fila de Oasis? Sí, ya. No. Es que ellos son una cosa muy seria. Hay que respetarlos. Respetar los tiempos. No, y pero no tener más... computador cerca. Pero, yo nunca tengo computador cerca con ellos. Pero por más que uno esté respetando a ellos, el tema es que ellos no lo respetan a uno. Depende. Ellos no respetan. Mis bebés me respetan. 8:41 de mañanas de la X103.9 FM. Aquí está, véala. Se la presento. Ay, esta muchacha, hombre. Qué gran canción. Sí, este es el Fading to You. Este es el Fading to You de Massey Star de los Centennials. Se llama Lover. Lover. ¿Tú sabías? Ahí. Los dos. Señora. Que Olfabrand tiene humidificadores para la casa que se pueden activar. No sabía. Mira, el celular. Tremendo. Ah. No sabía, pero te digo, hoy venía oyéndolos y dije, voy a comprar Olfabrand. Mira, tiene 25 fragancias, me encanta eso. Cada una mejor que la anterior para personalizar cada espacio. Tiene tiendas en Andino, Unicentro, Fontanar, Parque La Colina... También hay en Barranquilla, Cali, Pereira, Medellín. Pueden visitar olfabrand.com. Es perfecto. Ya. Muy chévere. Oiga, ¿le devolvieron la cuenta de finanzas personales a estos dos emprendedores? Negocios. ¿Cómo es que se llama la cuenta? Mi primer finanzas negocio. Personales, ¿cierto? Sí, mis finanzas personales. Mis primeros negocios. Pero entonces ayer me escribió un oyente. Ajá. Diciéndome que, bueno, porque ayer como que cuando publicamos el tema con mucha preocupación porque lo que habíamos hablado hace unos días de cómo las plataformas y las redes sociales empiezan a ver que los creadores están teniendo mucho éxito con alguna línea de negocios y lo que dicen los gringos, they pull the rug from under their feet, como que les jalan el tapete y queda uno a la deriva. Exacto. Sí. Esto es una conclusión que he sacado del libro que me leí recientemente que se llama Extremadamente en Línea, que es una reportería que hizo la periodista Taylor Lawrence sobre el origen de los influencers y el impacto que han tenido los influencers en las plataformas de redes sociales a partir de la creación de nuevas vertientes y modelos de negocios que están en muchas ocasiones asociados a sectores como la publicidad y la microempresa en general, ¿no? Y decía Taylor Lawrence en este libro que les recomiendo mucho, no está en español, pero para quienes pueden leer en inglés, les recomiendo que lo lean, se llama Extremely Online, sobre cómo la aparición del creador de contenido generó una presión en el mercado publicitario inesperada que hizo que muchas de esas plataformas que originalmente estaban allí para simplemente sacar provecho de los tráficos que se estaban generando originalmente dentro de ellas terminan partiendo un pedazo del pastel para entregarles a esos generadores de contenido, algo que no tenían en el radar, como muchas cosas que pasan en las redes sociales, porque finalmente lo que pasa con redes sociales es que es un espacio tan cambiante por la misma manera como la gente utiliza estas redes sociales, que ni siquiera las plataformas de redes sociales saben cómo reaccionar en muchas instancias u ocasiones a la transformación que los mismos consumidores y miembros de la comunidad imponen, ¿no? De manera que una de las primeras grandes transformaciones que cuenta Taylor Lawrence que pasaron en las redes sociales a partir de la explosión de YouTube, creo que es el momento más clave de la aparición del creador de contenido como esta nueva figura que genera ingresos para él y para otro grupo de gente, mucho más que para la plataforma, pues es que con mucho pesar tienen que compartir su pedazo de la torta. No hay nada quisieran. Sí, no hay nada que les moleste más que tener que dar, entregar la plata, que quitarse su plata, de su plata, exacto, para otro. Esa explosión es que 2015 por ahí, cuando los youtubers empezaron a ser mucho más relevantes en términos de monetización. Yo creo que, no me acuerdo, hay un momento crucial, es un momento coyuntural, que es la aparición del programa de creadores de YouTube. Ya. Okay. Pero ese programa de creadores sucede por la presión de los mismos creadores. O sea, porque es tanta la plata que están haciendo dentro de la plataforma que finalmente hay unos cuantos operarios dentro de YouTube que entienden y que le dan el valor al creador, como dicen, es que si no le empezamos a pagar a los creadores, se van. Pero esa deducción sucede cuando aparece Snapchat. Claro. Porque cuando Snapchat aparece, empiezan a aterrizar. Los creadores empiezan a largar de YouTube. Y entonces ahí es cuando dicen, ahí es cuando empiezan a ver, se nos están bajando los números. Los tráficos están reduciéndose. ¿Por qué? Porque se fueron para otro lado. Ya. Entonces ahí dicen, no, toca crear un programa de creadores para poderlos get in on the action, ¿no? Hay que meterlos ahí. Pero cada cierto tiempo se inventan alguna forma para no pagarles. Piedrita en el zapato, hacen zancadillas. Sí. Y podía ser una de las teorías sobre la cuenta de propias finanzas. Exacto, de mis propias finanzas. Tienen 956 mil seguidores en su cuenta original, igual valen mucho, en la que sacaron para pedir la ayuda 110 mil. En dos días. Ah. Pero ya, las devolvieron. Pero pues fíjese que ayer un oyente, que no sé si lo haya hecho de buena fe. Son rumores. Sí, no, ayer cuando especulamos, yo te decía, no especulemos sobre este tema. Porque yo como creador me siento agredido en mi buena fe y en riesgo, porque claro. si a una cuenta de estas que goza de la credibilidad y el respeto de muchos colegas y de personas cercanas la bajan, pues a mí que soy un pobre mortal. No, en serio, con 100 mil seguidores, estos que tienen 1 millón, los bajan. Porque dicen, no, están haciendo mucha plata, entonces, no, suerte. ¿Y qué te dijo? Me escribió un oyente diciéndome, not 100% accurate, pimp. Okay. Dijo, no, es 100% preciso lo que estaban diciendo ayer mientras se quejaban. Decía, it's a long story, though. Dice, pero es una historia muy larga. Dice, sometimes they share information that could be considered as a TOS violation. En ocasiones comparten información que podría ser considerada como violación de los términos de servicio, such as information that could mislead other users, como información que podría distorsionar la percepción de otros usuarios. And from my point of view, those financial advisor accounts can be easily classified as providing false financial promises for misleading information about cryptocurrencies. Oh, cripto. Decía, esta gente lo que estaba a veces era desinformando sobre el tema de la criptomoneda. Y chao. Y por eso los bajaron. Ya, claro. Entonces dice, a ratos les daba por vender humo con cripto. No son 100% víctimas, así salgan con la cara larga. Y pues esta es una especulación de un usuario que seguramente está un poco más en contacto con ese tipo de cuentas. El contenido. Y yo sí lo pensé. Yo sí pensé ayer, porque dije, finanzas, les bajaron la cuenta, ¿qué podrían haber hecho mal? Probablemente cripto. Fue lo primero que pensé, lo dije, pensé, pues, probablemente se pusieron a hablar. Y si fue así, ¿qué aprendimos? Ya. Y es que están en un sector, sí, muy, al ser tan grandes, pues claro, asoman más la cabeza y están más expuestos a que las plataformas los estén revisando y tienen un, están en un sector que es que necesita delicado, monitoreo, delicado, o sea, claro, las finanzas. Una auditoría de qué están diciendo, cómo lo están diciendo, porque puede haber pánico financiero si algo dicen mal. Ah. Entonces sí, toca que pero bueno, lo cierto es que la presión funcionó. Comunitaria funcionó porque les devolvieron la cuenta. Sí. Entonces están de regreso con su millón de seguidores, ¿no? Van para allá 956 y le sumamos los 110 mil de la segunda cuenta, ahí está. Que creo que son iguales de la primera, pero vamos a ver cómo les va. A sus mañanas de la X 103.9.